Hits 2010, el año hecho canción. Exclusivo. Era Tom Wayne es cuento. Pero Donna me mintió. Bilardo me traicionó. Me llamaron para apagar un incendio. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bilardo me traicionó. Quizás alguno de los que tomó esta decisión pensó que iba a traicionar a mis colaboradores. Me pregunto por qué pueden llegar a pensar eso. Muy fácil. Porque él o ellos, en mi lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran traicionado.